Yo tengo que trabajar y después botar hasta el 12, estaba apretando el culo ahí en la cama, ¿eh? Olor a huevo no mandas.